Viernes 26 de enero, para estudiar y meditar. Un mayordomo actúa según los principios gemelos del deber y del amor. Comillas, recuerden que el deber tiene un hermano gemelo que es el amor. Cuando estos se unen, pueden lograr casi cualquier cosa. Pero si están separados, ninguno es capaz de hacer el bien. Cierre de comillas, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 66. El deber es el amor en acción. Solo necesitamos concentrarnos en el sacrificio de Cristo para que el amor despierte nuestro deber. En cambio, los principios del mundo son el odio y su melliza la rebelión. La rebelión puede ser odio en acción. Lucifer se rebeló contra Dios, Ezequiel capítulo 28, versos 16 y 17. Y nunca dejará de hacerlo hasta que sea destruido. Él convirtió la autoridad del amor en el amor a la autoridad. Los líderes religiosos de Israel odiaban la autoridad y el poder que Jesús poseía. Mateo capítulo 22, verso 29. Aun cuando huían del templo o se apartaban de su mirada penetrante, no cambiaban de actitud. Preguntas para dialogar. 1. Sigue analizando esta idea del amor y del deber. ¿Qué quiere decir Elena de Huay cuando, después de llamarlos gemelos, dice que uno, sin el otro, ninguno es capaz de hacer el bien? ¿Cómo es el amor sin el deber y cómo es el deber sin amor? ¿Por qué deben estar juntos? 2. El versículo de memoria para esta semana dice: No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Proverbios capítulo 11, versos 4 y 28. ¿Cuál es el significado de este texto? ¿Qué dice y qué no dice acerca de las riquezas? 3. En clase, analicen la vida de Salomón. Pregunta cómo pudo haberse descarriado tanto. Busca versículos en el libro de Eclesiastés que ayuden a revelar la futilidad y la vacuidad de las posesiones mundanas, sea que tengamos muchas como Salomón o no. ¿Qué hemos aprendido esta semana sobre la oración, sobre el estudio de la Biblia y sobre nuestra relación con Cristo que nos puede mantener en el camino correcto, espiritualmente hablando? 4. Incluso los que tienen muchas posesiones mundanales, ¿cómo pueden quedar atrapados en la trampa que Satanás les pone? 5. ¿Qué respuesta obtuviste con respecto a la pregunta final del miércoles sobre los diferentes tipos de sabiduría?